Continuamos en Periodismo Turno Mañana. Vamos a charlar unos minutos con el director de transporte de la provincia de La Pampa, Gustavo Mineto. Gustavo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gustavo, bueno, la intención es consultarte por el tema de Dumas, que hemos visto ahí que va a abandonar el servicio y se va a ir de la provincia. Sí, el día 20 de julio nos enviaron una nota en realidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, notificando que a partir del día 1 de septiembre dejaban la línea de transportes que hace Santa Rosa General Pico por Eduardo Castex, Santa Rosa General Pico por Catriló, Anguil Santa Rosa y Huatrache Santa Rosa. En la reunión que nosotros tenemos los jueves, la reunión de gabinete del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, bueno, directamente se tomó la decisión de hacerle lugar al pedido de retirarse, ¿no?, de dejar la concesión del servicio, y me instruyeron para que hiciera el pedido de licitación precaria para poder cumplir con estos recorridos, ya que está visto el transporte como un servicio esencial y lo debemos garantizar, ¿no? Sí. Así que estuvimos trabajando a contrarreloj con todo el personal de la dirección, que estuvieron acompañados hasta altas horas de la noche armando los pliegos licitatorios y demás. Ya fueron cursados, invitados, y el día 26 de agosto, digamos, expira el plazo para la presentación de propuestas. Nada, estamos trabajando en eso, tenemos varias personas que nos han venido a consultar sobre dudas, cuestiones de los pliegos y demás, pero bueno, somos optimistas de que va a haber varios oferentes para presentarse por esas líneas, ¿no? Gustavo, te escuché decir que Santa Rosa Anguil, ¿el servicio Santa Rosa Toay lo va a seguir prestando? Santa Rosa Toay tienen la concesión todavía y lo van a seguir prestando, sí. Ah, sí. Está. Sí, porque escuché que decía Santa Rosa Anguil, esa línea la van a dejar. Medio como que se entrecorta. Sí, no, te decía, la Santa Rosa Anguil sí la van a dejar. Santa Rosa Anguil sí. Santa Rosa Anguil sí. Pero bueno, ya está el pliego licitatorio invitando a las personas que tienen, porque esto, la cuestión precaria, la licitación precaria es por el término de un año, así que invitamos a los regulares garantizados y regulares diferenciados, a esos transportistas, a presentarse en esta licitación, ¿no? ¿Puede llegar a prestarlos con combi durante este año el servicio ese? Podría, digamos, en caso extremo de que la veamos desierta y demás, pero lo que se busca es un colectivo de línea y en las mismas condiciones que se venía prestando. Nuestra ley establece que la autoridad de aplicación, digamos, la dirección de transporte, puede cambiar el tipo de colectivo, siempre y cuando tengan todos los requisitos, ¿no?, obviamente, sí, para poder circular y transportar pasajeros, para poder garantizar el servicio. Digamos, sería, a ver, hablando en gaucho, a manotazo de ahogado, lo último sí se prestaría en combi, pero se tiene que prestar en un colectivo común, digamos, ¿no? Como se viene prestando ahora. Gustavo, ¿lo sorprendió la decisión de Dumas o ya lo veían venir ustedes? No, venían con algún tipo de reclamos, en realidad, y demás, y era un tiro de afloje, y bueno, decidieron irse. Ojo, la concesión ya estaba vencida, de ellos de servicio. Nosotros, mediante un acto administrativo que es una disposición, los habíamos autorizado hasta que sigan funcionando, porque ellos no cumplían con uno de los requisitos de la ley, que era que los vehículos estuviesen radicados en el territorio de la provincia de La Pampa. La ley te fija que para poder prestar el servicio debe estar radicado en La Pampa por una cuestión impositiva, ¿no? Sí. Por una cuestión de radicación y demás, y de recaudación de obviamente de las patentes, etcétera. Y bueno, no lo venían cumpliendo, pero bueno, ellos intempestivamente nos presentan esta nota queriéndose ir. ¿La empresa tenía cuestionamientos de parte de los usuarios? ¿Había alguna denuncia ahí en la dirección de transporte? Había algunas denuncias normales, no más de las habituales que pueden llegar a tener, algún pasajero descontento, alguna cuestión, pero bueno, nada nada que excediera, digamos, la normal tolerancia y prestación de un servicio, que siempre no es fácil dejar contento a todo el mundo, ¿no? Claro. Gustavo, la última de mi parte y te cambio de tema. ¿Sabés algo del tren? Porque tengo entendido, bueno, has hecho gestiones y queríamos saber si hay alguna novedad de cuándo va a regresar el tren de pasajeros a la provincia. Mira, nosotros tuvimos una reunión en Buenos Aires ya hace meses, a principio de año, para pedir la reactivación del servicio ferroviario. Nos reunimos con el secretario de Dietrich, que es el ministro de Transporte de Nación. Nos dijeron que estaban estudiando el tema, en realidad, que bueno, que para ellos era antieconómico y demás. Nosotros planteamos no solamente la necesidad de ese servicio como una cuestión social, sino que hay gente que quiere en realidad movilizarse por esos medios. Yo siempre le digo, y me trataron de romántico al decir que, bueno, la formación de los pueblos de la provincia de La Pampa fueron hechas a través de la llegada del ferrocarril, y bueno, estaban analizando el transporte de carga que volviera, no así el de pasajeros. Pero bueno, lo tenían en estudio y hasta la fecha no tenemos todavía ninguna respuesta concreta de cuándo llegaría. Ah, está bien. Y bueno, me quedó una pendiente. El precio de los boletos, ahora con la nueva licitación que se haga, ¿va a sufrir? Sí, eso, en realidad el boleto colectivo lo fija un decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Se va a mantener igual. Estamos analizando, ojo, en virtud de un pedido de las empresas, una suba de eso, pero eso está en estudio todavía, la fórmula polinómica para poder determinar el servicio del boleto colectivo. Pero eso, el cambio del prestatario no implica un aumento abrupto del pasaje ni nada por el estilo, porque eso lo regula el Estado, digamos. Claro, y sería para todas las líneas de colectivo, no solo para Dumas o para estas líneas. No, claro, sería claro. Para una, cada vez que hay aumento, que es una potestad del Poder Ejecutivo, es para todas las líneas, claro. Exactamente. Pero bueno, está en estudio, todavía no nos presentaron el pedido con los nuevos aranceles, para el aumento de nuevos aranceles, pero bueno, está pedido y está en estudio eso. No es que me te vayan a cobrar un pasaje el doble de lo que valía, ¿no? Bien, bien, Gustavo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, estoy a su disposición. Bien, era la palabra del director de transporte de la provincia de La Pampa, Gustavo Mineto, dándonos algún detalle de la ida de la empresa Dumas de estas líneas de servicios de colectivo. Santa Rosa General Pico pasando por Castex, Santa Rosa General Pico pasando por Catriló, Santa Rosa Anguil y Santa Rosa Huatraché.